sabe y el que no, doctor, jefe, patrón, licenciado en casi todo, especialista en ritmo y sustancia, el especialista. Dante Miño, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va, Dante? Te muy saludamos y bueno, tenemos algunas dudas con respecto a la justicia que nos gustaría preguntarte antes de dejarte explayar sobre lo que preparaste hoy. No sé si estás siguiendo el caso de lo que está pasando en Abasto. No, un poquito por los medios, nada más tengo una idea del tema. Un juez intercedió. Bueno, son historias que se repiten siempre. Ajá. Un juez intercedió de oficio. La fiscalía no daba respuesta, supuestamente porque no la avisaron. El juez no le mandó un aviso, por eso el desalojo sigue en marcha. Pero lo cierto es, vos el otro día me comentabas que había 6 fiscales en la ciudad de La Plata. ¿Estas fiscalías se encargan de lo civil, de lo penal, de todo, o está segmentado esto? Claro, eso está bueno a veces contarle un poquito a la gente por qué es el juez Arias el que interviene en el caso. Uh-huh. Él es un juez contencioso administrativo, no es un juez ni penal ni civil. Uh-huh. ¿Sí? Esto quiere decir que él atiende, contencioso administrativo quiere decir que él atiende las cuestiones entre los particulares y la provincia de Buenos Aires, el Estado, ¿sí? Provincial. Uh-huh. En este caso. Uh-huh. Entonces, como hay una problemática de estas características social y es el Estado que interviene, entonces también aparece el juez mediando en esta situación. Uh-huh. No, aclaro que no es un juez penal ni tampoco es un juez civil. Claro. Incluso el juez Arias instó a la provincia, y esto recién hablábamos con un vecino, que recae las responsabilidades sobre el gobernador Scioli, ¿puede ser? Mirá, esta es una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo en la República Argentina y en particular, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense de la cuestión de la vivienda. Yo creo que por supuesto hay responsables directos, pero es una cuestión que debe abordarse de una manera mucho más integral. Uh-huh. Y no es cuestión de saber solamente si está bien sacarlos o no, sino tenemos que empezar a pensar a dónde llevaríamos a estas personas. La vez pasada escuchábamos a Carlos Bonicato contar esta situación, ¿no? Que la problemática no termina cuando con el lanzamiento y con el desalojo de las personas de ahí. Entonces esto, la verdad que no es responsabilidad ni de un solo juez, ni de un solo sector de la sociedad, sino es una responsabilidad compartida, una asignatura pendiente que desde hace mucho tiempo no se resuelve en la provincia. Bueno, fue claro entonces este aporte, te agradecemos. Dante, no sé si qué nos querías comentar en el día de hoy. Sí, comentarte que el día viernes, el 8 de mayo es el Día Nacional contra la Violencia Institucional. Se estará realizando una actividad como el año pasado en el Congreso de la Nación. Y bueno, un poco la idea es visibilizar siempre esta problemática que lamentablemente es muy actual y en los últimos tiempos ha ido creciendo casi exponencialmente. Uh-huh. Entonces, para reflexionar sobre la violencia institucional, para pensar qué modelo de ciudad, de país, de sociedad queremos, es que el 8 de mayo ha sido declarado Día Nacional contra la Violencia Institucional. ¿Qué implicancias tiene que sea el Día de la Violencia Institucional? La verdad es que esto, la cuestión de fondo es cómo queremos vivir todos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué modelo de sociedad queremos? Si bien en particular esto tiene que ver con la seguridad, y por supuesto con la otra cara de la moneda, que es la paz, la distribución de la riqueza. Estos son los fines últimos por los cuales puede siempre haber o no más o menos violencia institucional. Uh-huh. Es el avance del Estado sobre los derechos de los particulares, la violencia institucional, y siempre, bueno, solemos hablar sobre la cuestión de seguridad, la policía, el servicio penitenciario, la parte que le toca al Poder Judicial, Pero no nos olvidemos que también puede haber violencia institucional en un hospital, negándole nada más y nada menos que el derecho a la salud, a los ciudadanos, o también podría ser en una escuela, negándole el acceso a la educación a los jóvenes, ¿no? Todas estas temáticas son muy importantes porque, bueno, tienen que ver con el modelo de Estado que queremos y el modelo de sociedad donde queremos vivir. Sí, sí, claramente, acá nos apunta la productora que claramente lo que se está viviendo acá en Abasto también es un acto de violencia institucional. Bueno, por supuesto, y además hay intereses cruzados del mismo Estado cuando, por un lado el Estado, por eso hablábamos de la importancia del juez, que en este caso, por lo menos en teoría, es imparcial, ¿no es cierto? No es como parte del Estado, sino un juez contencioso administrativo, se supone imparcial y tiene que mediar entre el Estado, que lo quiere sacar de manera violenta a sus ciudadanos, además sin darle ninguna respuesta alternativa, que ese es el verdadero problema. Y todo esto siempre sucede desde la mano del poder y de manera violenta, como sucede reiteradamente ya hace mucho tiempo, lamentablemente. La policía suele cometer excesos en estos casos, después no hay responsables a la vista, nunca se sabe bien en el Poder Judicial si se dan las órdenes o no y hasta qué punto. Bueno, es una problemática muy compleja la de los lanzamientos, el desalojo, y sobre todo es muy complejo cómo lo aborda el tema el Ministerio de Seguridad, que además pareciera que fuera el único ministerio encargado de abordar el problema, ¿no? Claro, sí, una temática Esto también es una cuestión para pensar, si la única respuesta que tenemos siempre a los desalojos es la policía. Sí, aparte, como vos decías, no es lo mismo justicia que poder judicial, y bueno, acá la velocidad del poder judicial en estos casos, que quiere resolver lo más rápido posible antes que de alguna manera pase lo que está pasando ahora, ¿no? Que se politice el conflicto. Bueno, en una semana sacaron un fallo que, según nos contaba el referente ahí del barrio, incluso ordena en la cuadrícula de desalojo propiedades que están hace 25 años escrituradas. Y es interesante esto también para entenderlo, ¿no? En este Encuentro Federal de Seguridad Democrática y Popular, que es por la violencia institucional, ¿no? Que hay varias propuestas, ¿no?, de análisis, que está la economía popular, la regulación policial, el acceso a la tierra y a la vivienda también como un hecho para que haya verdaderamente seguridad democrática. Sí, por supuesto, por eso decíamos que es un tema bastante complejo de abordar, pero tenemos que empezar por el principio. Hay algunas cuestiones que son muy básicas. Por ejemplo, quería nombrar algo puntual al respecto para que empecemos a pensar. Cuando se suceden los desalojos, generalmente no hay mediación, por eso es que ahora tiene que estar el juez ahí haciendo de una especie de mediador, ¿se entiende? Entre el poder y la gente humilde que está en esos lugares. No se le da parte. ¿Cómo? No se le da parte a quienes están tomando las tierras. No, pero quiero decir, no hay una persona especializada en el Estado que haga de mediador en el conflicto, por ejemplo, ¿no? Claro. Si vos vas como particular y ocupás un terreno y después de eso aparece una demanda judicial y se traba una litis judicial, digamos, te van a llevar a un mediador, te van a dar la posibilidad de ir a un mediador, ¿no es cierto? Ahora, cuando esa causa, en vez de ser una persona o una familia, son 200 familias, ¿cómo haces para mediar si no van a ir de uno, cada uno a mediar con el mediador? ¿Se entiende? Claro. Entonces necesitamos un mediador que pueda dar respuesta a una demanda colectiva de la sociedad y que además sea especializado en estos temas, porque dicho sea de paso, los mediadores que te tocan siempre son por sorteo de una lista donde se anotan abogados que no necesariamente son especialistas en la materia. Claro, claro. Entonces, por eso es que terminamos en un caso como este, de hecho, a un juez teniendo como mediador, porque si no aparece la violencia inmediatamente, ¿no? y con todo lo que conlleva. Los platos rotos, los mismos, la gente humilde y pobre que ya ha sido marginada del sistema. Con lo cual, por eso decía antes, es una asignatura pendiente y hay que avanzar mucho todavía sobre la situación. Permanentemente se discute sobre el tema del lanzamiento, pero nunca se discute a dónde va a parar esa gente, quién es responsable por estas personas, por estos ciudadanos, o acaso son ciudadanos de segunda como hubo en otros países en otro momento. Bueno, son las cosas que tenemos que empezar a abordar en conjunto. Dante, te agradecemos por este aporte que nos ayuda a comprender de a poco esto que parece demasiado enmarañado, que es el Poder Judicial y los procesos legales, pero que desde Ritmo y Sustancia de a poco vamos a empezar a tratar de entenderlo y a tratar de entenderlo con la gente, con los oyentes, para que de alguna manera se apropien y empiecen a entender las cosas que están mal y que hay que cambiar, porque también el conocimiento, ¿no? El derecho a la información, la información como el derecho que abre las puertas para el demás, para todos los derechos. Claro, solo para terminar, quería dejar una última reflexión. Hoy a la mañana escuchaba al juez Arias comentar que él en realidad había pedido, al ser había dictado una medida de no innovar, o sea, que se mantenga todo por el momento estable, porque en realidad se está discutiendo qué hacer con toda esta cuestión, que es bastante compleja y que el Estado debe darle respuesta a esto. Lo único que se pide por el momento es que no haya violencia mientras se está discutiendo y se está pensando. No se pueden haber dos líneas a la vez, por un lado pensar qué hacer, pero por el otro lado correr a la gente a palazos. Eso es la verdad que no es congruente. Entonces lo que se pide es un poco de raciocinio, de sentido común, que se llegue a una solución pacífica y después se tomen medidas consecuentemente y no de manera violenta e intempestiva. Sí, seguramente hay otros poderes presionando para que eso se lleve de esa manera, si no, uno no lo entiende. Sí, quiero aclarar esto porque no es cuestión de estar de un lado o del otro, ¿no? Como a veces la gente, los oyentes pueden tomar posición, sino simplemente decir que en este estado de confusión no está bien apelar a la violencia, que queremos que las cosas se aclaren y que sigan de manera pacífica. Dante, muchísimas gracias. Vamos a vos. Que termine bien el día. Un fuerte abrazo. Hablábamos entonces con Dante Miño, nuestro especialista en violencia institucional, y bueno, en este caso abordando un caso distinto, nos ayudó a comprender un poco cómo entender desde la violencia institucional y un poco los diferentes entramados judiciales, las fallas también que hay en este sistema, para que pase lo que está pasando en la toma de abasto.